Y nos vamos hasta Huerta Grande para hablar con la directora de turismo, Florencia Zucchini, sobre el evento que se va a realizar este 6 de octubre a las 16 horas. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida a La Minga. Hola Ale, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, así rápido salió a hacer este evento para juntar y ayudar a la gente que fue damnificada por los incendios. Sí, la verdad que fue un evento que había salido la idea. Bueno, lo organiza la banda OC y bueno, nos vinieron a la municipalidad a consultar si nos interesaba, si queríamos hacerlo en conjunto, obviamente que le dijimos que sí, así que nos pusimos en campaña para lograr este evento y se sumaron mucha gente, por suerte muchos artistas, así que contentos. Es un momento que, bueno, a nosotros esta vez no nos tocó, como hace un par de años atrás, le tocó a la gente de la Cumbre para Arriba, y sí nos toca el solidarizarnos, el poder ayudar, porque fue muy grande, es muy grande porque todavía no se apagó. ¿Qué es lo que se va a recibir? ¿En qué formato se va a preparar las donaciones? Bueno, como vos decías, Ale, sí, es muy triste porque hubo mucha pérdida, tanto material, bueno, los animales, de todo. Así que por eso nosotros el evento decidimos hacerlo y recibir todo tipo de donaciones, ya sea para alguna casa, para los animales, ropa, alimentos, lo que la gente pueda colaborar, todo es bienvenido y siempre ayuda a quien más lo necesita. También pusimos un alias para el que pueda y quiera también hacerlo por transferencia bancaria. Esto, lo que recaudemos, lo vamos a juntar y vamos a comprar elementos que le hacen falta también a los bomberos o materiales de construcción y demás. Todo lo que podamos recaudar y ayudar va a ser bienvenido. Bueno, va a estar Ayrton, Banda OK, que es quien organiza, Sacude, el Payaso Calabaza desde La Falda, va a estar Ezequiel con Master Class de Ritmos, va a ser un muy linda juntada con un muy lindo clima. Sí, nosotros, bueno, va a empezar a las 4 de la tarde, 16 horas, con el Payaso Calabaza, que también agradecido a todos los profes de Zumba, al Payaso, a las bandas que se sumaron, porque es 100% a beneficio y lo hacen gratuitamente también ellos. El Payaso Calabaza va a comenzar a las 16 horas y a las 17 horas comenzaremos con la Masterclass, que va a haber 5 profes a cargo. Va a estar Ezequiel Gervasoni, va a estar Lupe Giza y Nara Torres, que son de Capilla del Monte, que bueno, ya se solidarizaron también con todo lo que es el tema de que pasó allá. Va a estar el Baiano, que es brasilero, así que va a estar en conjunto, y también va a estar Tatiana, que van a hacer en conjunto con ese y con el Baiano algunas canciones. Bueno, está buena la propuesta, esperemos que la gente, al ser un domingo, pueda acudir, pueda disfrutar de las bandas, pueda donar. Es el momento donde nosotros la estamos pasando mal económicamente también todos, porque este país nos está premiando en cuanto a su política económica, pero siempre la solidaridad gana y sí, creo que este momento tiene que ganar nuevamente. Sí, nosotros también decidimos acompañar a Banda y a Spectra, que es los organizadores, justamente por esto, porque habían salido muchas cuentas para donar y demás, y a veces la gente no tiene 100% la seguridad de dónde hacerlo. Entonces, de esta forma también tener algo físico, el lugar donde llevar las donaciones y saber que van a llegar a destino, es muy buena idea. Así que agradecida, y bueno, los esperamos a todos el domingo con lo que puedan donar y colaborar para los que más lo necesiten. Bueno, ayer, cambiando de tema, sí, me contaron que Hubo gente que con estos días de calor fue al balneario de Huerta y se ha encontrado, bueno, con poca agua, con el agua muy estancada, los niveles bajos, y las obras que se habían encarado para reformar el balneario, donde el verano va a tener eventos y, bueno, y un montón de otras actividades. Contanos un poquitito qué puede saber la gente con respecto a lo que está pasando con nuestro balneario, Flor. Bueno, con el tema del balneario venimos trabajando hace más de muchos meses, hace más de 3 meses, con todo lo que es, tuvimos que esperar que se termine la concesión de la gente que la tenía. Entonces, una vez finalizado eso, nosotros entramos a trabajar, ya que ahora va a ser municipal y vamos a poder hacernos cargo de dicho lugar. Así que ya se venía trabajando desde el principio de año. Después de la temporada, entró lo que fue la limpieza del Peñón del Águila y la Cueva del Indio, donde a mano derecha se puede encontrar en el balneario, que está todo limpio ahora, se puede apreciar la Cueva del Indio y demás, sí. Que todo eso antes estaba tapado por diferentes árboles, y ahí después empezaron ahora a hacer todo lo que es la limpieza, desbarraron, por eso hace más de 2 meses que se ve que está el agua estancado, se ve mucho barro al costado, pero justamente es por eso, porque había más de 3 metros de barro en el balneario. Sí. Entonces eso condicionaba a que el agua no circule. Y bueno, esto lleva todo un proceso, esto donde se puede hacer en un momento del año específico, y al tener las palas trabajando y demás, bueno, se sacó demasiado barro y tuvieron que cerrar las compuertas. Ahora esperaron que se llene, y recién ayer las volvieron a abrir para que ahora limpie el agua. Ah, perfecto. Entonces, por eso estuvo el agua, las compuertas estuvieron cerradas, por eso es que no se veía el agua, porque tenían que entrar las palas mecánicas a sacar el barro. Sí, sí, sí, sí. Así que ayer abrieron, porque se había llenado, más o menos tardó un día y medio en llenarse en la parte más honda, así que lo lograron llenar, ayer abrieron las compuertas y ahora está todo lo que está limpiando las compuertas, así corre el agua que nunca corrió. Flor, pregunta antes que sigas. En un momento escuché que, bueno, no había más concesión en cuanto al buffet, que se iba a hacer un Zoom. ¿Qué nos puedes contar de eso? No, justamente, o sea, esto esperamos que se termine la concesión que estaba pasada de la gestión anterior. Cuando se terminó, lo tomó la municipalidad y ahora va a ser 100% municipal. Ah, bien. Estaban terminando, deliberando si se daba concesión solamente por los meses de enero y febrero, pero justamente todo lo que involucre el resto, cosas que no había antes, por ejemplo el tema de los guardavidas, que es muy necesario porque sí. Por el tema del barro y demás, porque los chicos a veces se tiran en lugares donde no corresponden, así que ya estamos trabajando en eso, en buscar los guardavidas. Vamos a tener recreación, se construyó todo lo que es un escenario para poner música en vivo, vamos a hacer una cancha de beach volley. Bueno, la limpieza del paseo, que es la caverna y el peñón, y también se remodeló todo lo que es la parte de donde estaba la concesión de la proveeduría, que se amplió para hacer después durante el año lo que va a ser el centro barrial. También detrás de la proveeduría estaba el camping, está el camping municipal, el camping también va a seguir abierto, se va a reformar. Sí, el tema del camping, por eso son todas las decisiones que estamos tomando. También al frente está lo que es Nahuantica. Sí. Eso tiene camping, así que la gente también va a poder estar ahí alojada. Flor, gracias por solidarizarse y hacer este evento. Y gracias por contarnos lo que se viene en el balneario, que es uno de los lugares más concurridos del Valle de Punilla. Así que la gente que se vaya preparando para disfrutar de un nuevo balneario en Huerta Grande. Dale, Ale, muchísimas gracias, y bueno, los esperamos todos el domingo a partir de las 4 de la tarde, y obviamente que después ya vamos a hablar de nuevo por el tema de para contarles todo lo que se viene en el verano. Perfecto, abrazo grande. Gracias, un besito.